Señora Nora, cuéntenos un poco, tenemos entendido de que usted ha sufrido la pérdida de 3 ovejas, ¿en qué circunstancias? Sí, justo anoche me vinieron a sacar una en el corral, pero yo creo que es perro porque la oveja estaba toda estrangulada, le comieron toda la parte de atrás y tuve que llamar a mi otro hijo porque yo como vivo sola no me da el cuero sola, pues. Yo vivo aquí en Puocho, la bajadita de la bajada de Puocho, casi en el cruce Correwin. ¿Cuántas veces ha sufrido este tipo de ataques? Hoy ya son 3 veces, ya antes de ayer fui a ver, porque yo tengo mi marido muy grave en la casa, estoy día por medio en los hornos, pues ya antes de ayer llegué, pillé una gorrera toda comida de la guata, todas esas cosas, y en el estero, porque yo vivo al lado del estero, ya, eso fue una, después ahora la otra, y anoche fue la oveja. ¿Se habían producido este tipo de cosas antes? Sí, a mí me habían matado ya también otra borrega, pero no la había tomado en asunto, porque como era una, ya lo dejé nomás, pero hasta ya son 3 para uno, que es pobre, pucha, harto. ¿De qué vive usted allá? Yo de eso pues crío mis aves, mis ovejas, y una pequeña pensión de gracia que me da el gobierno, y eso con eso vivo yo. Tengo mi marido enfermo, algo que hay que ir siempre a Osorno, hay que tener plata, uno no recibe de balde. Ya. Y todavía no he hablado con los vecinos, solamente mi hijo que lo llamé anoche para que vayan a buscar esa oveja, lo mate porque estaba con esas tripas colgando, da cosa mirarlo, Dios. La otra vez la hice denuncia en carabinero, pero yo pensaba que era persona. Vinieron los carabineros a ver, pero como no se ríe nada, pero esto ahora es mucho ya, pues son 3, pucha, significa plata para uno.